escuché en una ocasión decir a una esposa herida que experimentaba una situación de infidelidad de su esposo, decir: gastaré todo mi dinero, pero te miraré quebrado y te miraré suplicando aquí. Y voy a utilizar a tus hijos para que te odien, ¿no? Esto sí es una disfuncionalidad. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Puede que la historia haya iniciado muy bien, tengamos una familia estructurada y de repente, frente a una crisis, nos convertimos en una familia disfuncional. Las familias fuertes, funcionales, saludables y sostenibles son aquellas que logran enfrentar las situaciones de cambio que el mundo de hoy presenta, los conflictos, las crisis o el estrés de una manera relativamente rápida y satisfactoria para los miembros que la componen. Por el contrario, las familias débiles, disfuncionales, poco saludables y no sostenibles serán aquellas que ante las situaciones de conflicto, cambio o estrés no logran resolver satisfactoriamente las dificultades y más bien las prolongan con el tiempo. Hoy continuamos conversando con nuestro director, Sixto Porras. Una familia funcional es aquella que toma tiempo para compartir, toma tiempo para conversar. La comunicación se convierte en una base sólida para la relación. Efectivamente, tenemos intereses en común, compartimos objetivos, metas, nos proyectamos en el tiempo. Un día vamos a comprar nuestra casa, luego vendemos esa casa, compramos un terreno y vamos a construir otra casa. Definimos que vamos a ahorrar para comprar un auto y lo hacemos juntos y vemos que esta relación va adelante. Es decir, nuestro manejo de finanzas es saludable entre nosotros, donde no manipulamos a partir de las finanzas, sino que entendemos que el salario que gana el esposo o la esposa van a un fondo común que nos permite trabajarlo a partir de un presupuesto, donde tenemos metas para ver a nuestros hijos crecer y soñamos un día en convertirnos en abuelo, ¿no? Esto nos proyecta en el tiempo, nos hace ver en esa seguridad. Tenemos que trabajar intereses en común, hay afectividad, expresamos la afectividad abiertamente, nos abrazamos, nos besamos, reímos, la pasamos bien, disfrutamos. Tenemos cercanía entre los miembros de la familia. Esto es lo que nos permite a cada uno de nosotros sentir que el ambiente es agradable, que dan deseos de llegar a casa, donde no hay temor entre nosotros, sino que nos damos la posibilidad, la libertad de ser nosotros mismos, donde compartimos tiempos para disfrutar, donde hay vacaciones, donde hay tiempo libre, donde hay tiempo para compartir entre nosotros. Esto es lo que nos permite fortalecer nuestra relación. Esto es lo que nos convierte en una familia funcional. Es decir, tenemos tiempo de ocio donde nos gusta compartir con la familia. ¿A quién le corresponde hacer algo? A mí. Me corresponde a mí. Una familia es funcional cuando yo funciono bien internamente. Cuando me veo bien a mí mismo, cuando me amo a mí mismo, cuando me valoro a mí mismo, cuando enfrento mis problemas, cuando reconozco mis debilidades, cuando soy capaz de pedir perdón a partir de que me he equivocado. Por lo tanto, la funcionalidad del núcleo familiar depende de que cada uno de los miembros estemos funcionando bien emocionalmente, espiritual y físicamente. Sin duda alguna, como usted bien lo ha mencionado, no hay familia perfecta. Los conflictos van a venir. ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad para resolverlos de la manera correcta, para saber manejar las diferencias y que haya una comprensión, una empatía en los miembros familiares? Es precisamente en medio de los conflictos donde nace una disfuncionalidad. Es decir, al no resolver un conflicto, lo unimos al conflicto que sigue y esto hace que la tensión crezca entre nosotros. ¿Cómo resolver los conflictos? Jesús da un consejo. No deje que el sol se oculte teniendo un enojo. Vaya y resuélvalo directamente, en persona, con la privacidad y la actitud correcta. No dice si usted hizo algo, dice si usted sabe que la otra persona tiene algo contra usted, vaya, dé el paso, resuélvalo. Por lo tanto, cuatro principios son fundamentales frente a las crisis o a los conflictos. Número uno, no dejar que se acumulen. Número dos, cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. No significa que soy malo. Yo no puedo estigmatizarme como malo. Significa que cometí un error. Número tres, tengo que sentir la libertad y la confianza de poder hablarlo. Y número cuatro, tengo que generar el espacio para que la otra persona pueda expresarse con libertad y con confianza. Resuelto el conflicto, es importante entender que fue algo que pasó, terminó, se sepultó y nunca más se vuelve a traer sobre la mesa. Cuando viene una nueva dificultad, no se vale estar yendo al pasado a decir, es que hace 20 años usted me dijo y eso me ofendió y eso me hirió. No, si aquello fue perdonado, fue sepultado. Cada circunstancia debe ser trabajada en el mismo momento. En medio de los conflictos, nunca debemos pasar la barrera del respeto. Es decir, cuando yo irrespeto con gritos, con maltrato, con insultos o con golpes, ya es una situación de disfuncionalidad. Y no es de la familia, es mío. Yo tengo que aprender a trabajarlo, tengo que buscar ayuda. El otro elemento fundamental en medio de los conflictos y las crisis es que cuando no tenemos una solución, hay que buscar ayuda. Yo recuerdo cuando recién estábamos casados, Helen y yo, y en algunos momentos teníamos alguna dificultad. Ella quería hacerlo bien, yo quería hacerlo bien. Yo creí tener el criterio correcto y ella creyó tener el criterio correcto, ¿no? ¿Qué hacíamos en esos momentos? Íbamos donde nuestro consejero. Normalmente la respuesta era tan sencilla, pero no teníamos nosotros la respuesta. ¿Por qué? Porque necesitábamos a un tercero neutral, objetivo, que nos guiara a construir. El otro elemento que experimentamos recién casados es que yo vengo con costumbres de mi familia de origen y Helen venía con costumbres de su familia de origen. Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que se hacía en su casa o lo que se hacía en mi casa? Bueno, lo correcto es una nueva construcción de algo que es único, particular y diferente entre nosotros. Entonces, lo correcto es que definamos qué está bien en medio de esta familia. Entonces, vamos a crear una tercera cultura. La tercera cultura es la cultura de la nueva familia que se está formando. Por lo tanto, en medio de un conflicto, no se vale imponer mi criterio. No se vale anular el criterio de la otra persona y no se vale subestimar lo que ella siente. Aún recuerdo la primera vez que le silbé llamándole en casa, ¿no? Ella se ofendió. Dijo, ¿me estaba silbando? Y le dije, sí, claro, te estaba llamando. Dice, no, se le silba a los perros, no a las personas. Y yo lo miraba tan natural en mi casa, era hasta una expresión de intimidad. Es decir, solo mi papá y mi mamá se silbaban. Entonces era para mí una expresión que evidenciaba un nivel de intimidad que solo los identificaba a ellos. Pero en la casa de Helen, eso era ofensivo y a las personas se les llamaba por su nombre. Bueno, ¿qué es lo correcto? Nada, ponernos de acuerdo. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a resolver nuestras crisis, nuestros conflictos, nuestras diferencias, vamos a construir una familia saludable. Note bien que no estamos ignorando que hay diferencias y que hay conflictos. No lo estamos ignorando. Es decir, no existe una familia sin diferencias y sin conflictos. Si hay una familia sin diferencias y sin conflictos, es disfuncional porque alguno de los dos está ocultando algo. Pero con el paso del tiempo, los conflictos se resuelven más fácilmente y ya aprendemos a leernos mejor. Cuando aprendemos a leernos mejor, nuestra convivencia es más sencilla. Hoy, después de muchos años de matrimonio, me doy cuenta que soy capaz de leer a Helen. Sé cuando ella está sentida o enojada o está estresada y puedo generar el espacio para que ella procese lo que está viviendo y cuando hablamos lo resolvemos. No siempre estamos de acuerdo y eso es lo más hermoso. Que no necesariamente para estar bien tenemos que estar de acuerdo. Puede que tengamos diferencia, seguimos juntos y no necesariamente estamos de acuerdo el uno con el otro. pero nos respetamos. Uh-huh. Ahora, ¿podría una familia disfuncional llegar a ser una familia funcional? Todos tenemos que lograrlo, todos tenemos que lograrlo. ¿Cómo? Reconociendo qué es lo que nos está trayendo la disfuncionalidad en la casa. Por ejemplo, el hijo que dice, mamá, es que usted nunca me atiende, nunca habla conmigo. Papá, es que usted nunca está en casa. O papás, nos duele tanto cuando ustedes se gritan, se maltratan. O papá, me duele tanto cuando llegas totalmente ebrio y nos golpeas, quiebras las cosas. O nos duele cuando nuestro hijo está en drogas y no sabemos cómo enfrentarlo. Aquí tenemos que trabajarlo. Nuevamente, si no logramos salir nosotros de la crisis, hay que buscar acompañamiento profesional que nos permita cómo interpretarlo. El otro día alguien nos escribía al correo de ayuda @enfoquealafamilia.com y nos hablaba de una disfuncionalidad, donde esta hija dice, mi mamá, todo su dinero, toda su energía, todo su tiempo, toda su preocupación, lo lanza sobre nuestro hijo que vive una adicción. Mi hermano la manipula, mi hermano le saca el dinero, mi hermano le engaña y ella no entiende que su vida gira alrededor de mi hermano. Fue un buen momento para extenderle una mano a esta madre y ayudarle a comprender lo que significaba una relación de codependencia. Lo saludable es que cada miembro de la familia pueda ser responsable de su vida de acuerdo a sus capacidades y a su edad. Esto es lo que nos guía a la funcionalidad, donde nuestra interacción se fundamenta en el respeto y en admiración mutua, donde aprendemos a enfrentar nuestros conflictos, los resolvemos y los dejamos enterrados. Por lo tanto, toda familia que experimente una disfuncionalidad, si aprende a trabajarla, llega a ser una familia fuerte, saludable y funcional. Uh-huh. Y ya para concluir, retomar que para que una familia funcione, tenemos que funcionar como seres individuales, porque así vamos a aportar unos a otros y esto nos va a hacer crecer. Si usted quiere aportar para su familia, encuentre salud emocional, salud espiritual, cuídese a usted mismo. Procure valorar a los miembros de la familia, exprese afecto, resuelvan las diferencias, tenga aspiraciones y sueños y compártalo con los miembros de su familia. Genere el espacio para que los otros miembros de la familia puedan ser ellos mismos, no se sientan invadidos, sino que se sientan respetados, no se sientan controlados, sino que se sientan libres de ser ellos mismos. Tenemos control de nuestras emociones, aprendemos a manejar nuestros momentos de enojo, aprendemos a cultivar una relación donde reímos, donde la pasamos bien. Si nosotros aprendemos a resolver nuestros conflictos, aprendemos a enfrentar nuestros momentos emocionales para vivirlos saludablemente, donde hay respeto, responsabilidad, donde nos expresamos cuidado, atención, donde facilitamos el crecimiento de cada miembro de la familia. Ahí yo quiero vivir. Así. ¿Quién inicia ese ambiente? Yo. Por eso, para construir una familia saludable, como bien lo ha dicho Stephanie, nosotros tenemos que ser personas saludables. Así es, esa es nuestra meta y que Dios nos ayude para poder lograrlo. Muchas gracias por todos estos consejos. Un gusto, Stephanie, y espero en Dios que cada uno de nosotros pueda construir una familia saludable, es decir, una familia en la cual sea agradable vivir. Le invito para que visite nuestra página enfoquealafamilia.com y pueda conocer más de nuestros artículos que le ayudarán en este u otros temas. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.